Que levante la mano. ¿Quién quiere vivir su edad al máximo? A ver. Porque yo quiero vivir mis 22, carajo. Ya son más de las 12. Sigo en tu recuerdo. Entre más tomo más de tu piel, tus besos y tu voz. Ay. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Te queremos, Pablito, fuerte el aplauso para Pablito Lescano.